Esta es la estación líder en buena música de la península. Ballena 90.7. Pensamos esto como un juego. Y mira cómo me enamoraste tú. Ah. Ahora estoy que no como ni duermo. Volteaste mi mundo. Me pones feliz. Yo me voy en una nota de pasión como tú ninguna. Cuando hacemos el amor. En la mañana y ver al lado la mujer que tú amas te pone tenso, te pone feliz como una lombriz, como yo por ti. Tú me das nota, nota de pasión. Qué bonito te quedé ese pantalón. Tú eres mi religión, mi bendición, mi mami chula, mi mujerón. La vida no es para siempre, aprovechate, baby, tú eres mi luna. Vamos a pasar la vida. Dame para siempre, aprovechate, baby, tú eres mi luna. Oye, ma. Yo me voy en una nota de pasión como tú ninguna. Cuando hacemos el amor, yo me voy en una nota de pasión. Quieres cita y me pone más rápido que tortuga con ruedita. Tú me excitas, mami rica. Me gusta tu boquita. Yo no quiero que este romance se acabe. Tocarte es un misterio, me pone grave. Yo que decía nunca volver a enamorarme. Me jugaron sucio y tú lo sabes. La vida no es para siempre. Aprovechate, baby, tú eres mi luna. Vamos a pasar la vida. No es para siempre. Aprovechate, baby, tú eres mi luna. Oye, ma. Yo me voy en una nota de pasión como tú ninguna. Cuando hacemos el amor, yo me voy en una nota de pasión como tú ninguna. Cuando hacemos el amor. Cosas que nunca se olvidan, como tu primera bicicleta, tu papá enseñándote a montarla, tu mamá curándote después de tu primera caída. Momentos que atesorarás por siempre en tu corazón. Y como parte de esa tradición, siempre está Aro y Pedal. Síguenos en redes sociales y en nuestra página web aroypedal.com. Cargada de música movida todo el día. Ballena 90.7.